It's good to be wise when you're young, 'cause you can only be young but for once. Enjoy yourself and have lots of fun. Serve God and live, my friend, and it will never done. Enjoy yourself, it's later than you think. Enjoy yourself while you're still in the pink. The years go by as quickly as you wink. Enjoy yourself, enjoy yourself, it's later. Un nuevo viernes en la República de Escalada. Estamos acá en Mosh Radio, en nuestro querido barrio cultural. Querido Colón, ¿cómo estás? Exactamente, buenas noches. Un viernes más acá haciendo la nueva del aguante. ¿Cómo anda, Ete? ¿Cómo andas, Colón? Hola, Mauro. Sí. Hola, Dani. ¿Cómo andan todos? 10. Muy bien, como siempre, contento de estar acá un viernes. Muy bien, nuestra querida operadora Gaby. Visitantes ilustres en el día de hoy. Sí, acá por favor, menciónelos. La Peña, vino la Peña Gerli, con una de las oyentes más jóvenes que tiene este hermoso pasquín del éter. Qué bien. Sí, sí, sí, nos gusta que nos visiten nuestros oyentes. Sí, sí, sí. Y lo bueno que son oyentes que no critican. Pero eso no viene. Eso no viene. Está muy lejos. Ni critican, ¿no? Claro, la otra peña no. La otra peña te caga a palo y no viene. Está muy bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Son cosas que pasan. Colón, querido. Maurito, querido. ¿Cómo estás este viernes? Bien, tranquilo. Yo traje algo fuerte a la vieja usanza. ¿Usted trajo algo? Yo tengo de todo. De todo. Bolsillo que me encontrás, bolsillo que me tocas, algo me encontrás. Epa, yo traje lo que usted me pidió, el tema que usted me pidió. Sí, sí, sí. Así sí, cuando, bueno. Después. Ese tema está. Está, así, muy bien. Vamos a empezar por la sección musical. Y desde hace un tiempo habrán notado que la estamos haciendo un poco más dinámica y popular. Tratando de no agobiar, tratando de cumplir con la mayoría de los gustos de los grupos musicales. Y dentro de lo posible hemos cumplido. Se terminó. Por lo menos por hoy. Ya teníamos ganas de traer una banda. Es popular igual la banda, ¿eh? Es popular. Así que llegó el momento de meterle fuerte a una banda. Una banda con historia. Popular en nuestro país. Con sello único. Así que sí, hoy vamos a rockear con Los Ramones. ¡Vamos! Banda bien para arriba, bien auténtica, rockera, pionera, líder de género, punk rock. Ellos fueron fundamentales y fundacionales para el punk rock. Bueno, Los Ramones arrancan allá por el 74, en Queens, en Nueva York. Y se disolvieron en el 96. O sea, 22 años de carrera. Muy fructífera. Sus composiciones son simples, minimalistas, repetitivas. Y sus letras son muy simples. Y bueno, toda esa simplicidad es hermosa. Se opone claramente a la pomposidad de esos años y la fastuosidad de las bandas de rock progresivo, ¿no? Con letras enigmáticas, solos de guitarra, algunos infumables. El sonido de Los Ramones es rápido, directo, con claras influencias del rockabilly, del surf rock. Y vamos a nombrar algunas bandas influyentes. Los Beatles no pueden fallar, ni faltar tampoco. Los Who, la Velvet Underground y el lado más salvaje de Los Ramones, su primera época, digamos. La influencia son los Stooges, el gran Iggy Pop. y MC5, MC5. Lideraron esa primera ola punk que tocaba en el mítico CBGB junto a Blondie, Johnny Thunders, Patti Smith, Talking Head, Television. Todos esos nenes arrancaron ahí, en un pub chiquito llamado CBGB. Y bueno, los Ramones fueron influencia para muchísimas bandas. Para las bandas punk, todas tienen influencia de los Ramones, creo. Sin lugar a dudas, para mí, una de las bandas más importantes de la historia del rock. Ya lo dijimos, pero bueno, no lo te de vuelta y lo voy a decir. Los Ramones sacaron 14 discos. Vamos a pasar tema de los 14 discos. No, muy bien. Un minutito y medio, dos minutos, pa, pa, pa, one, two, three, four. Vamos a pasar tema de los 14 discos. Entran todos. Sí, esperemos. Y si no, le metemos la segunda hora también. Esa es la propuesta. Disfrutar, conocer un poco más a esta hermosa banda que es casi argentina. Porque la verdad que los Ramones no eran reconocidos. Ni mundialmente, ni en su país. Como la banda que era, ¿no? Y ese reconocimiento y amor nació acá, en nuestro país, en Argentina. Así que vamos a arrancar con los Ramones, Gaby. We'll be right back. beat on the brat with the baseball bat. Oh yeah, oh ho. Beat on the brat with the baseball bat. Oh yeah, oh ho. Oh yeah, oh ho. What can you do with a brat like that? Oh, it's on your butt. What can you lose? What can you do? What can you do with a brat like that? Oh, it's on your butt. What can you lose? be a great student. Naturally, she had it all worth it. But things aren't what they seem. Is this real or just a dream? And things will never, ever be the same again. She came from a happy home, a very happy home, a home of happiness. This personality, a great student. Naturally, she had it all in place. But things aren't what they seem. Is this real or just a dream? Things will never, ever be the same again. The day dreams. It's the day dreams of love. Ah, yeah, yeah. The day dreams. It's the day dreams. She came from a happy home, a very happy home, a very happy scene. Caught him with another, it turns out it was a mother, what a tragedy. Can things be what they seem? Is this just some crazy dream? Things may never, ever be the same again. The dangers. It's the dangers of love. Ah, yeah. Ahí pasaban los primeros temas de los Ramones. No vamos a dar los nombres, obviamente, pero sí vamos a decir que el primer show de los Ramones fue el 30 de marzo de 1974. Tempranito, ¿eh? Con un repertorio de covers y para un público de 30 personas. A partir de ese momento, todos los miembros llevarían como apellido Ramone. ¿Cuál es el origen del nombre de Ramones? Es bien simple, claro, no es mito ni nada, es así, lo dijo Joy. Paul McCartney, cuando se registraban los hoteles, para que no le rompieran las bolas, lo hacía bajo el seudónimo Paul Ramone. ¿En serio me está diciendo esto? Sí, señor. Gracias, Colón. No, por viví favor. 40 años sin saber un dato fundamental para la vida de cualquier melómano. Obviamente cuando tenía... Escuché los Ramones, tenía 16 años, ponele, ¿viste? Y Ramones, de Ramones, yo decía, son argentinos, son mexicanos, son uruguayos, pero cantan en inglés, ¿no? ¿Por qué Ramones? Hay un Ramón en... Pero bueno, volviendo a este primer recital, hay que decir que fue un desastre. Porque Didi no podía cantar, era cantante Didi al principio, el bajista... Ay. Líder y sí, es fundamental Didi para los Ramones, fundamental, es el bajista y componía muchísimos temas, pero le encantaba la chacota, era el que más le gustaba la chacota. Entonces estaba tan puesto que la solución fue pasar a Joy, el auténtico cantante de los Ramones que escuchamos en todos los temas, el largo, el alto, a la voz que tocaba la batería, encima tiene una voz Joy. Bueno, estaba tocando la bata, lo pasaron a la voz. Y a la batería pusieron al amigo y manager, hasta ese momento, Tommy. Tommy Ramone, ¿no? Primer batero de la banda, mi batero favorito de todos los que pasaron. Hicieron dos o tres cambios fundamentales y acertados. Sí, tal cual. Tal cual. Pasar a Joey a la voz, El 2 de febrero de 1976, los Ramones empiezan a grabar su primer disco. Obviamente, homónimo, Ramones se llama. Con un presupuesto de... ¿Cuántos dólares, Titi, para el primer disco Los Ramones? $6,400. Otra vez ese contraste que hablaba antes, ¿no? Con las megabandas, con las grandes producciones, gastos en escena, en grabar el disco, consagradas. Los Ramones se oponían a eso, por eso era punk. Hazlo tú mismo y barato. El disco se grabó en 17 días. ATR. Es un verdadero discazo por su contenido y por todo lo que implica para el punk y también para el rock. Ah, el disco dura 29 minutos. Palo y palo, imagínense, primer disco. Las canciones promedian los 2 minutos de duración y contiene 14 clásicos de la banda, ¿no? Con algunos covers. En el año 77 la banda saca 2 discos, Ni han prendido fuego. Sacan Leave Home, Yendo de casa, y Rocket to Russia, Cohete a Rusia, así de una. Partiendo de casa tenía temas que fueron escritos antes del primer disco. Y al igual que el primer disco, esto está bueno también. El orden de los temas de los discos fueron colocados de manera cronológica. O sea, a medida que lo fueron haciendo, este lo hicimos primero, este lo hicimos tercero. Mm. Y está bueno porque trata de mostrar la cómo se dio, cómo evoluciona de alguna manera. Muestra una ligera progresión, ¿no? Las estructuras de los temas. Y eso también es un disco conceptual, una forma de... Sí. Exactamente. Este segundo disco de la banda ya contiene algún tinte pop, pero mantiene el estilo y la estructura de su predecesor. Rocket to Russia, ya es el tercer disco de la banda, que incorpora más la música surf y otras influencias también. El disco costó, estamos al tercer disco, $25,000 grabarlo. Barato todavía. El 31 de diciembre... Imagínense cómo había estado este muchacho. El 31 de diciembre de 1977 hacen un gran recital y graban el disco en vivo, el primer disco en vivo, It's Alive, en honor a la película de terror, It's Alive, están como los muertos vivos, ¿no? La de zombies. Se grabó en el Rainbow de Londres, ahí tocó Queen y está el Compact, por decirlo de algún formato, del 74, que recomiendo si no lo escucharon. Queen and Rainbow, 74. Bueno, Tommy era batero y productor. Refiere cansancio por las giras y la chacota. Este también era bravo. ¿Venía segundo ahí en la lista? Sí, pegado, muy pegado. Muy pegado. Y decide dejar la batería y dedicarse a la producción. Eligió el bajo lado. Dos cambios, claro. Sí. Bajo dos cambios, chiquita, vos la sabés. Por ende, el segundo batero pasa a ser el chorro desagradable de Marky Ladrone. No, ¿por qué? Hay mucha gente. No, hay mucha gente que coincide, el fanático de los mucha Ramones. Mucha gente coincide, que coincide, por sí, supuesto. Sí, si no coincide, es un batero que no hizo nada por los Ramones y fue el que más frutos sacó, sin hacer absolutamente nada. Hizo un tema con Didi, nada más. Nada más. Bueno. Y llegará viejo. Sí. Y sobrevivir a todos los demás. Pero vamos a ver, tuvo algún problemilla ahí igual, ¿eh? Vamos al cuarto disco de la banda, Road to Ruin, sale en 78 con algunas novedades. Lo primero, es primera vez que la banda usa guitarras acústicas. Primera vez que algún tema supera los 3 minutos de duración. Y primera vez que hay un solo de viola de Johnny. Quinto disco de la banda, End of the Century. Ojo, anotámelo ahí en el top, Dani. Fin de siglo. Está entre mis preferidos. Es producido nada más ni nada menos por el señor Phil Spector. Phil Spector, un loco de la guerra mal del sonido, ingeniero de los Beatles, de John Lennon, de Leonard Cohen, de Harrison, de Tina Turner y de la chacota. y de la chacota. Ahora, después viste que los que ensuciamos somos nosotros. Somos nosotros, ¿no? No, sí. Pero yo estaba viendo la seña y entonces digo, sí, ahí sí tenés razón. Porque el Chopo se acuerda que hablamos de Phil Spector. Sí, sí. Si habla de los Beatles, tenés que hablar un poco, claro, de Phil Spector. Bueno, entonces graba este disco, ¿no? Solamente Phil Spector. Por ende, las canciones llevaban más producción. Me encanta este disco, lo reitero. Les fue muy bien en ventas, pero la banda no estaba satisfecha con el laburo de Spector. Que recordemos y aclaremos que es un loco, pero de los malos. Peligroso. No es un loco bueno, es un loco malo, hay que decirlo. Hay que decirlo todo. Está preso. Está preso por matar a su novia, no sé, a su pareja. Desde el 2009. Imagínense. Entre su locura, entonces llegó a apuntarle a Didi con una pistola para que repitiera un riff. Porque no lo quería repetir. ¿No lo repetí? Repetilo. Sacó el chumbo y lo repitió. Ya había tenido problemas con Leonard Cohen también, que lo mandó a perseguir porque no quería que se entere lo que él estaba grabando de Leonard Cohen. Entonces lo mandó, contrató un loco. La banda sintió que se alejó de su sonido punk agresivo y se tiernizó por culpa de Spector. Para que se sitúen, este es el del disco que tiene Baby I Love You, que es la propaganda de un celular, creo. Baby, I love you. Come on, baby. Baby, I love you. Está bueno, está muy bueno. Sueños Placenteros es el sexto álbum. Para mí, esta es la mejor etapa de los Ramones. Me encanta. Y quizás sea mi preferido. Si tengo que elegir uno de los 14, ¿vos también de té? No, que decía era que tuyo. Era el tuyo el primero. Sí. Bien. Tiene un cariño especial. Tremendo disco de la banda, que ya estaba recontra afianzada, salió en el 81. Las letras hacen mucha referencia, atención acá, porque una banda muy especial, los Ramones, lamentablemente no eran muy copados. Y entre ellos, a la chica que el facho de Johnny Ramón le robó a Joey, porque Johnny Ramón era facho, así, conservador, mal. Punk, conservador, facho, bueno, Johnny Ramone, dicho por él, le robó la novia a Joey, que es el cantante, el alto, pobre, el deforme, que es re fulero, le recostaba. Sí. Dale, si sos Johnny Ramón, sos el guitarrista, anda, búscate otra, portate bien. Bueno, año 81, nunca más se hablan entre ellos. Lógicamente, digamos. Sí, no, pero ¿cómo hacés para seguir una banda, no te hablá? Y se casó Johnny Ramón, no es que salió dos meses, se casó con la mina. Pero bueno, nunca más hablaron. Tenían grandes diferencias políticas. Johnny era del Partido Conservador y Joey era un liberal de izquierda, digamos. Es el primer disco donde ellos no aparecen en la tapa. También es el primer disco que no contiene ningún cover. Todos los temas son de Didi y de Joey, o sea, el bajista y el cantante, ¿no? Comienzan a dejarlo en claro en los créditos, cosa que antes no pasaba. Como verán, la situación ya se empieza a poner compleja y ninguno de los cuatro estaban atravesando sueños placenteros, como se llama el disco justamente. Pero pese a todas las negativas, salió uno de los mejores discos y logró álbum de oro en el 93. ¿Dónde ganó el disco de oro? Es el único que llegó a disco de oro. En Argentina. No. 1993. Vamos a escuchar un poco más los Ramones. You don't come. I believe in miracles. Yo creo en los milagros. Está muy buena esa letra. Habla un poco de que es un milagro que él esté vivo con todo como se la dio en la pera y sigue vivo. Yo grabé una versión de ese tema con la Peña Merlo. Sí. Mira. Sí. Mira. Está por ahí en algún lado. ¿En serio? Lado. Búsquemelo. Sí. Pero ya también, le comento. Pero bueno, nada que ver con la Peña Merlo. Bueno, seguimos en los comienzos de los 80, donde la banda tenía problemas con las drogas, el alcohol y entre ellos mismos. Aún va de tiempo, ¿no? Para colmo, el garca de Johnny se casa con la ex de Joey. Ante dicha situación, Joey escribe una de las canciones más geniales y exitosas del grupo, The KKK to My Baby Away. Rebuscamos. El KKK, la KKK, se llevó a mi nena, a mi novia. La KKK es el Ku Klux Klan, ¿no? Ah, claro. El Ku Klux Klan es Johnny. Hace clara referencia a las tendencias conservadoras de Johnny y al robo de su novia. Pese a todo esto y mucho más, la banda sigue adelante. En el 83 saca su séptimo disco. Vamos por la mitad. Jungla Subterránea, que es sin duda uno de los discos más flojos, seguramente fruto de los problemas que le mencioné recién, ¿no? Para colmo, durante la grabación del disco lo rajan a Marky Ladrone por choborra. Marky Ladrone afuera, a Johnny el facho lo muelen a palos y zafa de la muerte después de una delicada operación. El tinis está allá. Se repone y encuentra un nuevo batero. Sí, tercer baterista. Richie Ramone. Demasiado duro para morir. Se llama el octavo disco. Y hace alusión a que Johnny había zafado de la muerte. Gran disco la banda, que volvía a renacer de algún modo. La discográfica se niega a imprimir las letras por considerarlas fuertecitas y ofensivas. Novedades del disco. Didi canta dos temas. Warhawk y Fines de Vacaciones, Endless Vacation. Warhawk se convierte en un clásico de la banda. La otra novedad es que Tommy vuelve a ser el productor. Recordemos el mal paso de Phil Spector en el medio. En el 86 sale el noveno disco de la banda, Animal Boy. Buen disco de la banda, donde el mejor tema es Bonzo Goes to Billboard, temazo, de Joy y de Didi, que es un tema que de protesta a Ronald Reagan, que ha ido a visitar un cementerio nazi a Alemania. ¿Qué hizo el facho de Johnny? Pataleó. Pataleó y logró que el tema salga con otro nombre, con dos nombres. ¿Viste cuando le ponen un nombre entre paréntesis? Sí. Bueno. El disco incluye el primer tema compuesto por Richie Ramone. Mirá, Richie Ramone, primer disco y ya tiene un tema. Marky Ladrone, no, nada. No, Tommy tocaba la batería, producía, la iba a buscar. Y sacó, Richie sacó el famoso Somebody. Bueno, es de Richie Ramone. Mira. ¿Sabías eso vos? Es un golazo. Golazo de Richie, sí. Che. Se la deben haber hecho. Sí, ahí le puso algo la bebida, claro. Sí, bueno. Llegamos al décimo disco de la banda, que sale en 1987, que será el último disco de Richie. Pobre Richie, duró poco. Se llamó Halfway to Sanity. Otro disco flojo de los Monchos, aunque tiene algunas perlas como el tema I Wanna Live o Bye Bye Baby. Richie se fue solito igual, porque estuvo 5 años, estas cosas tenían los Ramones. Richie tuvo 5 años ahí y la banda no compartía los beneficios de la venta por remeras. ¿No le corresponde la remerita? Y sí. Hizo un tema, que sea, no sé. Sí. Y está ahí 5 años, la remera te está pidiendo, loco. Pero bueno. La banda trae al batero de Blondie, la muchacha rubia que canta hermoso y es hermosa. María, entre otros. Vamos a hacer un día Blondie. Bueno, el batero, ¿te gusta, Gaby? El batero de Blondie, Elvis Ramone. Muy fuerte. ¿Este de dónde salió Elvis Ramone, no? Tocó 2 recitales y no era capaz de seguir el ritmo a la banda, que los Ramones palo y palo. ¿Y qué decide la banda? Qué garca que eran, ¿eh? Van a buscar a Marky Ladrone. Otra vez. Sí. Que se había internado y se había recuperado. Ah. Un décimo disco de la banda, Brian Dryan, será el regreso de nuestro querido Marky. Y último disco de Didi. ¡Apa! Acá sí, es una baja importante, porque siempre batero va, batero viene, batero que... Pero acá ya se va uno de los pilares. Fundador, compositor. Dice Didi: fue difícil grabar Brian Dryan porque todo el mundo me tiraba mierda. Temía estar cerca de la banda y me alejaba. Yo casi ni grabé el álbum, este que estamos hablando, ¿no? Brian Dryan. Todos en la banda tenían problemas. Problemas con sus novias, problemas de dinero, problemas mentales. Yo incluido. La banda trae como bajista a CJ Ramone. Que nada más ni nada menos tenía que reemplazar al legendario Didi, ¿no? Líder espiritual, ¿no? Y ya dijimos, ¿no? Todo, gran creador, pero se la daba muy en la pera. Muy en la pera. Cuestión que en CJ, aire nuevo, sangre nueva. Eso lo necesita CBRAT. Cumple con las expectativas, con lo suyo. En 1990, Joy sufre un accidente durante un recital en el Ritz de Nueva York y se rompe los ligamentos cruzados en su rodilla. Tiene que parar 8 semanas. En el 91 sale el segundo disco en vivo. Recién sale el segundo en el 91, disco en vivo. Loco Live. Disco grabado en Barcelona. El disco está bueno, pero cae en la inevitable comparación de su antecesor, It's Alive, en honor a la película de terror, reiteramos, clásico. Entonces recibe malas críticas, y no está tan bueno, la verdad, como el del 77, It's Alive. Llegamos al año 92, sale el 12º disco de Mondo Bizarro. Bueno, acá en este disco, Mondo Bizarro, es cuando estalla la Ramonesmanía a pleno en nuestro país. Se cansan de meter estadios obras, mal. En el 92 ya era el tercer. Había venido 88, 91, 92. Didi ya fuera de la banda, sigue componiendo y mete 3 temas. De los cuales CJ, el que lo reemplaza, el bajista, lo canta muy bien. Y tocaba muy bien. Mondo Bizarro, sin ser de los mejores discos, representa la vuelta del grupo a sus bases, o sea, las bases simples, ritmos repetitivos, estribillos pegadizos. Mondo Bizarro supone un éxito personal para Joy, que escribe y coescribe 7 canciones de las 13. 7 de él, 3 de Didi, 10. Y las otras 3 del Facho, debe ser, y de alguno más. Año 94 sale el 13º disco de la banda, anteúltimo, Acid Eaters, disco de covers. En realidad es un reconocimiento a las bandas favoritas de ellos, ¿no? Las que ya hablamos, de los años 60. Acá estamos en el año 94, hacen un Vélez Arfiel acá. Primer recital en un estadio abierto, en una cancha de fútbol, que dan ellos. ¿Dónde? Acá en Argentina, en Vélez Arfiel. Tocan nada más ni nada menos que con Motorhead, con Ataque 77 y 2 minutos. Qué lindo recital. Yo llegué igual para Motorhead, me perdí Ataque. Y bueno, los dos, si podía, los miraba, pero Ataque me lo perdí. Año 95 sale el 14º y último disco de la banda, de esta enorme banda llamada Ramones. Se llama Adiós, en castellano, Adiós Amigos. Un reconocimiento a nuestro reconocimiento. El disco se grabó 2 años antes del anterior disco. La cuestión era así, algo así. La banda se veía venir el final y acertadamente deciden encerrarse a grabar canciones, que era lo mejor que hacían. Con una activa participación de Didi, siempre dando vueltas por ahí. El disco es muy bueno y las canciones las hacen a un ritmo más lento porque Joey ya venía con bajadita en picada y tenía la voz desgastada y delicada. Ese año 95, Don Carlos a full acá, tocan 6 días seguidos en obras, 6 obras, palo y palo, vendiendo todas las locaciones. Teloneros, según el día, ¿no? 2 minutos, Ataque 77, Flema, Cadena Perpetua, Super Uva, Mal Momento y Doble Fuerza. 96 sacan su tercer disco en vivo, grabado en Nueva York, 18 temas, de los cuales 2 son en estudio, que es Ramones, el tema, que es un tema que hace Motorhead en honor a los Ramones. Y otro tema en inglés que no me va a salir. CJ canta 3 canciones. Ya empieza CJ a como cantar un poquito más porque yo hoy no podía más, pobrecito. Claro. Los Ramones vuelven una vez más a nuestro país para dar su supuesto último concierto. Dijeron, queremos terminar en Argentina y nuestro último concierto va a ser en el estadio de River Plate, Antonio Vespucio Liberti. Ante un estadio explotado, Dani, explotado, 70 lucas pleno. La idea era que fuera, tocó con Iggy Pop y con los Dittotenhausen, ¿eh? La idea era que era una despedida del grupo, pero la verdad que en el 96 los tentaron, los invitaron a Lollapalooza y luego se despidieron, sí, en su país, en Estados Unidos, el 6 de agosto del 96, en el Palacio de Palace de Los Ángeles. Y de paso lo graban y lo sacan en vivo. Cuarto y último disco en vivo de la banda. We Are Out of Here. Bastante bien me salió. Que salió recién en el año 97. Dicho último concierto. Participan muchos invitados. Vamos a nombrar algunos para ir terminando. Lemmy de Motorhead tenía que estar. Eddie Vedder de Pearl Jam. Chris Cornell de Soundgarden. Y el bajista y el cantante de Rancid, que no lo vamos a nombrar porque no me gusta Rancid. El disco tiene 32 temas de su último recital, que fue el número, anote Mauro, nacional y provincia. ¿Cuántos recitales tocaron los Ramones? 2.264. Qué lindo, lindo número, es lo que... Facundo, qué lindo número, es la cuarta vez. Contando ese último, ¿no? Ese sí verdaderamente fue el último recital de esta hermosa banda que siempre, desde hasta el día de hoy, me prendo fuego cuando lo escucho. Desde acá, nuestro simple homenaje, agradecemos, veneramos a esta gigante banda llamada Los Ramones. Vamos con más Los Ramones. I'm

Los Ramones. Maurito, pasa el adelanto que hay del oyente que mandó nombrarlo. Beto y Seba haciendo el asado de los viernes desde Aedo, escuchando aquí a los Ramones. No sé si le gusta tanto a los Ramones. Sí, le encantan los Ramones. Pero Beto. Saben ese diálogo. Tienen ese diálogo. De hecho, nos mandaron el diálogo de por qué se pelea Johnny con Joey, en realidad. La realidad pura. Bien. Salud. Salud, muchas gracias. La semana pasada también habíamos planteado charlar sobre el himno nacional argentino, que todos conocemos, ¿no? La versión reducida que ya hace muchísimo tiempo que se canta, desde 1900. Sí, ¿cómo te cortan las cosas, no? Ustedes se acuerdan todos el himno, lo saben más o menos. Bien. Sí. Oído mortales, el grito sagrado, libertad, libertad, libertad. Oíd el ruido de rotas cadenas, ved en trono la noble igualdad. Se levanta en la faz de la tierra una nueva gloriosa nación. Coronada a sus 100 de laureles y a sus plantas rendido un león. Bis. Encima que repite, ¿no? Doble. Porque era ofensivo para el reino de España. Querido rey, era ofensivo que tenía la bandera de España, que tiene el leoncito. Bueno, ¿viste? El coro de San Eterno los laureles. De los nuevos campeones, los rostros, Marte mismo parece animar. Marte es dios de la guerra. La grandeza se anida en sus pechos, a su marcha todo hacen temblar. Se conmueven del Inca las tumbas, el Inca. Y en sus huesos revive el ardor, lo que ve renovando a sus hijos de la patria el antiguo esplendor. Bis, también, ¿podés creer? Mirá vos, está bien, era largo, ¿no? Sí. Tocan el himno en media hora. Pero sierras y muros se sienten retumbar con horrible fragor, también bis. Todo el país se conturba por gritos de venganza, de guerra y furor. En los fieros tirano la envidia escupió su pestífera y él. También repite. Su estandarte sangriento levantan provocando a la lid más cruel. También repite. Y ahora vamos con esa patria grande, tan linda. ¿No los veis sobre México y Quito arrojarse con saña tenaz? Dos veces. Y cual lloran bañados en sangre, Potosí, Cochabamba y La Paz. ¿No los veis sobre el triste Caracas, luto y llanto y muerte esparcir? ¿No los veis devorando cual fieras todo pueblo que logran rendir? También repite. A vosotros se atreve, argentinos, el orgullo del vil invasor. Vuestros campos ya pisa contando tantas glorias hollar vencedor. Mas los bravos que unidos juraron su feliz libertad sostener, a estos tigres sedientos de sangre fuertes pechos sabrán oponer. Volvemos al estribillo. El valiente argentino a las armas corre ardiendo con brío y valor. El clarín de la guerra cual trueno en los campos del sur resonó. Buenos Aires se pone a la frente de los pueblos de la ínclita unión y con brazos robustos desgarran al ibérico altivo león. San José, San Lorenzo, Suipacha, ambas piedras, Salta y Tucumán, la colonia en las mismas murallas, del tirano en la banda oriental. Son letreros eternos que dicen, aquí el brazo argentino triunfó, aquí el fiero opresor de la patria, su cerviz orgullosa dobló. La victoria del guerrero argentino, con sus alas brillantes cubrió, y azorado a su vista el tirano, con infamia a la fuga se dio. Sus banderas, sus armas se rinden, por trofeos a la libertad, y sobre alas de gloria alza el pueblo, trono digno a su majestad. Desde un polo hasta el otro resuena, de la fama el sonoro clarín, y de América el nombre enseñando, les repite mortales oíd, ya su trono dignísimo abrieron las provincias unidas del sur, y los libres del mundo responden. Al gran pueblo argentino, salud. Salud. Salud. ¿Así de largo era? Está bueno. Yo creo que tardaban fácil. Más que repite un par de veces. Sí, muchas veces yo les marqué acá que repetía, pero no lo... no lo hicimos visible en el repite, bis, bis, repite, repite, repite, porque claro, son larguísimo, casi todas las estrofas. Muy bien. Como, ¿cuántas cosas, no? Que dice, ¿cuántas cosas se borraron y se suprimieron? Vaya uno a saber por qué oscuros motivos. Las partes más lindas le sacaron. ¿Viste? ¿Viste? La censura, ¿te das cuenta? Sí. Muy bien, Maurito. DT, por favor, deme noticias, novedades del mundo del deporte. Ya en general, lo pide mi sangre. Vamos a seguir enojados. Oh. Y es una de las noticias de la semana. Ah, es una vergüenza mundial, a mi criterio, que el expresidente, lo vamos a nombrar por las dudas, a ver si se corta la luz. Fue bien elegido ahí por Infantino, su amigo, como presidente de la Fundación FIFA, que uno dice, ¿qué es? Es ideal para el personaje. No hay que laburar, cosa fundamental para el tipo. Viajas por todo el mundo, vas, firmás, tenés que ir ahí, puedes lavar plata tranquilamente. Y bueno, en general, Maurito, es la primera vez que la AFA y la Superliga se ponen de acuerdo. Histórico. Histórico, Colón. Bueno, logró que todo el mundo del fútbol, D'Onofrio, Tinelli, Moyano, la AFA, la Superliga, la primera C, Diego, como siempre, Osvaldo muy bien también. ¿Osvaldo? Sí. Claramente con un Twitter, devolverle que te afanaste, Mauri. Y no, eso sí cierra, pero bueno, fue muy directo. Bueno, tampoco vamos a hablar mucho de ese tema. La verdad, lo repudiamos como todo. Nos parece una vergüenza, pero no creo que lo revean. Su amigo Guibaudo, y bueno, lamentablemente es un ídolo Boca y el forro de Guillermo, creo, los únicos salieron a favor, ¿no? Coincide Rodri. Bueno, vamos a algo lindo, Mauro. Terminemos con esos temas. Pasamos, cambiamos de frente. Muy gran actuación del Sub-23. Muy bien por el Bocha Batista, que siempre lo bancamos acá. Con los jugadores que le dan, con lo que se arregla. Hasta ahora jugó 4 partidos, ganó los 4. Clasificó al cuadrangular final contra Uruguay, Colombia y Brasil. De ahí van 2. ¿Entró Uruguay al final? Entró Uruguay. Había arrancado muy mal. Muy mal. Estaba casi afuera, pero estaba muy parejo ese grupo. Bueno, clasificó Uruguay. Así que bueno, los 3 más fuertes y el local, que tiene un gran equipo, también Colombia. Así que bueno, vienen bien los pibes. Anote, Campese, el arquero Banfield. Campese, perdón. Nehuel Pérez, central, jugador con mucho futuro. Vera, volante central de Argentinos Juniors. Anota a Colón. McAllister, el capaz uno de los más conocidos. Engancha ex Boca, también vamos a hablar después de eso. Y Gaich, delantero. Nuestro un pollo, figuras. También muy bien Julián Álvarez, pero más complementario. Los pibes en general muy bien el equipo. Si ganaste los 4 partidos es porque va muy bien y juega muy bien, así que ojalá que siga por ahí. Otra de las noticias de la semana, se mató en su helicóptero junto a su hija, Kobe Bryant, de 41 años, que jugó 20 años en la NBA, siempre en Los Ángeles Lakers. Formó una de las duplas más exitosas de la historia junto a Shaquille O'Neal. Fue 5 veces campeón. Le cortó la racha a los Spurs de Manu, ¿no? Ahí es donde ahí esa dupla dejó de ganar tanto. Fue el mejor jugador de las finales en 2 años. 18 de esos 20 años fue elegido por el... Viste que el público de la NBA te elige los All-Star Games, el partido de las estrellas. De los 20 años, 18 lo eligió la gente. O sea, 12 jugadores entre... Sí, miles. Bueno, jugó para la selección, obviamente, medalla de oro en Pekín y en Londres 2012, y el torneo de las Américas, un tipo que marcó una era dentro de la NBA, más allá de lo que tiene fuera de la cancha, que bueno, eso es otra cosa, como siempre hay que decir todo, sí. su cuestión que por... abuso, uh-huh. Donde bueno, él arregló extrajudicialmente con la víctima, asumiendo su culpabilidad, ¿no? Porque sí. Si vos le pagas a alguien es porque es verdad. Pero eso no quita lo gran deportista que fue, ¿no? También su hijita. Y bueno, un tipo que estaba también casado con una chica mexicana, muy crítico de Donald Trump. Casualidad igual, ¿no? Se define el domingo, Maurito, el Abierto a Australia. Domingo a la madrugada, creo que es. Djokovic, que le ganó la semifinal a Federer, diezmado. ya venía, ganó, había levantado 7 match points el partido anterior, estaba medio al 60-70% y Djokovic ahí le ganó en 3 sets fácil. A Nadal. A Federer. No, Nadal perdió con Thiem, el otro personaje, claro, que va a jugar, la Dominic Thiem. Iba 2-0, y Nadal se puso 2-1, puede ser. Sí. Y yo dije, bueno, acá agarrate, si viene Nadal. Y lo perdió. ¿Viste? Y le ganó la semifinal a Zverev, que también es un joven ruso muy... El de Nadal lo vi. Bueno, y bueno, ojalá, como obviamente es nuestro favorito Dominic Thiem, ojalá que gane, ¿no?, el domingo. Sin dudas. Vamos a ponerle... una fichita. Unos fichines ahí. Bueno, hablemos un poquito del fútbol local para ir terminando, si les parece, las últimas novedades, que empezó el campeonato. Lo más importante, en River renovaron Pinola, Poncio, Enzo Pérez, gran noticia. En Boca parece que la plata que decía que había la comisión directiva no está, por lo menos la cantidad que decían, hay una auditoría. Lo que pasó con Alexis McAllister creo que es una gran baja para Boca y demuestra lo que es el fútbol. Resulta que Alexis McAllister estaba vendido al Bristol de Inglaterra, ¿no? Jugaba en Argentino Junior el año pasado, fue a préstamo por un año a Boca. Resulta que para tener la visa para jugar en Inglaterra, vos tenés que jugar ciertos partidos en primera, jugar en la selección. Y Alexis McAllister, o sea, para de acá a junio, que te mantener esa visa porque no es definitiva, te van viendo si te la dan y te la sacan. Para jugar, para que llegara junio tenía que jugar algún partido en eliminatoria. Vino, puso 800.000 euros, la familia presionó. En Boca sospechan que el club ya lo tiene vendido a otro club. El Bristol, que está peleando el descenso, muy raro que vaya, o sea, querer ir, dejar de pelear, de jugar en Boca, porque es titular claramente en este Boca, McAllister, jugador que hace la diferencia, ir a pelear el descenso en Inglaterra. Hay otros mal pensados que dicen que el padre influyó mucho porque era muy amigo de la otra comisión directiva, cosa que es verdad, y parece que no se lleva muy bien con estos, ¿no? ¿Puede ser, Rodri? Sí, fue candidato a gobernador. Sí, muy bien. Bueno, sigue ahí con la auditoría, que se sepa bien dónde está la guita, si es que tenía que haber. Y bueno, en Independiente, todo tranquilo, Chopos, no tenemos novedades. No, sí. Se cayó Mancuello. ¿Está bien? Sí, porque se raspó nada más. Ah, está bien. Bueno, me quedo más tranquilo. Hay algo pasó ahí raro, ¿no? Que bueno, vaya a saber uno qué pasó. Así que nada, esto de las novedades. Empezó de vuelta al torneo, ayer empató Vélez, hoy volvía Maradona al Duco después de muchos años. Messi ganó su partido 500 en el Barcelona. ¿Cuántos goles hizo en esos 500 partidos que ganó el Barcelona, que cumplió el otro día? Hay que nombrar todos los récords. Díganme uno. Difícil. Yo leí que metió 501 goles en los últimos 502 partidos. No sé si leí mal o 512 metió. 1,1%. Una locura. En 700 y pico partidos, tampoco es que también. Bueno, esa es otra noticia. Lo Chelsea lo compró el Tottenham, un jugador de la selección argentina que anda muy bien en el equipo de Mourinho. ¿Algo del ascenso? Y el ascenso comenzó Talleres el otro día, bien, jugando un buen partido, nuestro equipo, 1-1, me gustaron mucho los refuerzos, y bueno, con el técnico que tenemos vamos a ganar más partidos que lo vamos a perder, seguramente jugando así, muy bien los refuerzos, mucha diferencia noté, en el Diablito Montserrat jugando de doble 5, Mauro, yo lo tenía por afuera, jugó muy bien, y bueno, dos chicos arriba que jugaron muy bien también. Usted fue a ver al Porbe hoy. Sí, fuimos a ver al Club Atlético El Porvenir, acá en Herley con Midland. Un partido increíble cómo se pierde sobre el final, pero bueno, son las cosas del fútbol. Sí, exacto. Son cosas que pasan. Cosas que pasan. Ya vendrán la racha. Así la seguidilla de triunfos. Hay que meter 3 o 4 al hilo y jugando así va a ganar más de lo que va a perder. También. Eso, bueno. Sí. Lo positivo. Lo positivo dentro de la derrota. Bien. Por eso también la voz un poco. Con razón. Está tomada la voz. Porque estuvimos comentando para radio puteando al juez. Entonces. Pero hoy tenía radio. Mire que mañana también tiene estadio usted. Sí, sí, sí, sí. Sí, no, pero hoy duermo bien y mañana llego. Aparte, allá arriba no te escucha. Llego, claro. Con mover la boca alcanza. Estoy así con la mano y no cantar, ¿no? Empezá, vos ya empezás a decir, dale, dale, dale, dale. Vamos a escuchar algún temita. Así vamos a hacer alguna infusión, prender algún incienso, algo. Tranqui. Sí, sí. Tranquilo. Para contrastar un poco, traje. Big Chuyo. y bueno, todo tiene que ver con todo. Sí. Es el 07. Y vamos a poner. Traje dos temazos de Ataque 77. Así que vamos con uno de esos, aunque sea. Me abrazaste y yo te besé. quiero mucho más que ayer y no te quiero solo. Pasaba lo prometido. Primero Big Yuyo, Vuelve a casa, Ataque 77 y Tres Pájaros Negros de Ataque 77. Hermoso tema. ¿Cuál? Tres Pájaros Negros. Sí, me encanta. DT, ¿vamos al personaje? Sí, hoy es uno grosso de verdad. Hoy vinimos cargados. No, es uno grosso de verdad, uno de los más grandes de la historia. Espérenme, hágame unos puntos suspensivos, entonces sí. Hay unos redoblantes. Sí. Usted tiene, va a tener la decodificación para hoy. Igual tenemos tiempo, falta un montón. Es temprano. Sí, es temprano. No te perdóneme. Desgrabar no es fácil. No te asustes. Vamos a hablar del gran Johan Cruyff. Crack de la historia, de la vida. Nació en Ámsterdam. ¿Sabes a cuánto nació de la cancha del Ajax? Decís. Cerca es. Dos cuadras y media. No, un poquito más, a cinco. Ah, a cinco cuadras nació ahí. Del barrio. Del barrio. A los 10 años lo eligieron entre 300 chicos fueron a hacer una prueba. Su madre limpiaba en el club. Una familia pobre. Cuando tenía 12 años falleció su papá. Y bueno, ahí al año siguiente tuvo que abandonar los estudios para ayudar en la casa. Y ahí lo cobijó el utilero del Ajax. El canchero, perdón, del Ajax. Que fue como su segundo padre. Y bueno, él mientras tanto iba haciendo todas las inferiores. Y tuvo la suerte de encontrarse con Reinus Michels, que ya ha pasado por estos micrófonos, el director técnico de la Naranja Mecánica, que le preparó un programa físico para que pudiera aguantar la fricción del fútbol que se venía, porque era muy flaquito, un adelantado el tipo, estamos hablando años 60 y pico, finales de los 60 o mediados de los 60. No, esto es principio de los 60. Sí, principio de los 60. Porque ya también fue limpiado los botines y cuidado el vestuario, o sea, hizo de todo en el club. Y ya a los 17 años debutó, el día que debutó con un gol, el único gol de su equipo. Y en sus años en el Ajax llevó al club a su etapa más gloriosa, con Michels también ahí de técnico. Anota. Ganó 6 ligas de Holanda, 4 copas de Holanda, 3 copas de Europa y una copa intercontinental y una supercopa de Europa. Creo que jugó una final con ustedes, ¿no, Mauro? Que tienes más memoria, el Ajax. No. Jugó, sí, que de hecho en el primer partido le metieron un patadón a Cruyff que afuera. Ahora fue. Como corresponde. De hecho no quiso venir el Ajax después a jugar también por una cuestión de que pegábamos patadas. Por favor. La perdimos, ¿no, Mauro? Es así. Sí. Y bueno, pero usted sí. Bueno, también fue goleador varias veces, siendo un volante polifuncional que podía jugar de libero, estaba jugando de 9, decía no, pará, me bajo. No era un delantero, pero era goleador. Tuvo una lesión en el año 70 y cuando volvió no podía usar más la camiseta 9, que era la que se usaba, porque estaba Müller, el alemán, ¿viste? Y no era como ahora, que era del 1 al 11, como salía el domingo. Dijo así, bueno, dame la 14. Tiraba por la superstición y por su rebeldía ante la prensa. Le gustaba ese número, el 14, el bodega. Pero nada que ver igual, ¿eh? En el 73-74, ¿qué hace el Ajax? Lo vende al Real Madrid. ¿Y qué hace Cruyff? Dice, ¿qué? ¿Real Madrid? No, yo no voy a jugar en el equipo de Franco. Me voy al Barcelona. Contexto. El Barcelona, ahora vamos a ver la historia de Cruyff dentro del Barcelona. No es lo que es el Barcelona de hoy. Si hay chicos que por ahí que tienen menos de 30 se piensa el Barcelona siempre ganaba todo. No, al contrario. Bueno, en ese contexto jugó ahí ganando pocas cosas. Ganó solamente la Copa del Rey, pero fue un jugador mágico. Fue varias veces elegido el mejor jugador del torneo, y también se arraigó tanto a la cultura catalana que a su tercer hijo le puso Jordi, que fue jugador de fútbol, no sé si se retiró todavía, bueno, nada que ver al padre, obviamente. Y el gobierno español de Franco se lo prohibió, el franquismo, porque no se prohibían cualquier palabra en catalán, ¿no? Jorge se tenía que llamar. Él, bueno, se fue a Holanda y le puso Jordi. Y siempre fue muy rebelde al régimen. Después vamos a seguir hablando un poquito de eso, tipo comprometido. En el 78 ficha para Los Ángeles Aztec en la Liga de Estados Unidos, donde estaba el Cosmos, ¿te acordás? Nosotros muy chicos, jugó Pelé, ahí Beckenbauer. Sí. Bueno, él ahí va, juega 27 partidos y fue elegido el mejor jugador de la liga. Perdón. Pelé sabía, Beckenbauer no sabía que jugó en el Cosmos. Sí, era compadre, jugaba en los últimos años de Beckenbauer con Pelé. No, no sabía. Bueno, fue ese apogeo, ¿no? Y sí. Que Strife ahí, recordemos, tenía 31 años, o sea, no era que estaba acabado, ni mucho menos. Mirá lo que fue la carrera. Y en el 81 fichó para el Levante de la Segunda de España. Fue a 6 meses ahí, y ahí se va 6 meses a Washington. Y cuando todo parecía acabado, ¿no?, una carrera que iba en picada, a los 34 años vuelve al Ajax por 2 temporadas más, donde gana 2 ligas, una copa, y inventa una de las jugadas más lindas que vi yo, y más ingeniosas y poco repetidas, que es el penal indirecto, Mauro. Por si alguno no lo ve, está muy bueno ahí con la camiseta del Ajax, ¿no? Se la toca un compañero que se la vuelve bien. Como tanto supieron hacer. Sí. Sí, hace mucho no la veo esa, ¿eh? Messi con Suárez. Messi con Suárez. No, era sí, que encima Suárez se la roba a Neymar. Se aviva, los escucha y se le metió en el medio. Por eso se ríen después si ven el festejo. Porque era para Neymar y Suárez le ganó. Y la metió. Bueno. Y ahí, allí, en ese momento, muere su segundo padre, el canchero, el que lo había cuidado, cobijado. Ahí es como que tiene un bajón. Y el presidente del club, muy solidario, declaró a la prensa que no tenía capacidades para seguir jugando y no le renovó el contrato. ¿Qué hizo Cruyff entonces? Ah, sí, me dijo, bueno, me voy al Feyenoord, el clásico. Y con 37 años le ganó la Liga y la Copa. Toma, y me retiró ahí. También fue el líder de uno de los mejores equipos de la historia, con la Naranja Mecánica, en su selección en Holanda, que no ganó nada, diría el famoso José. Sí. Tú no has ganado nada. Sin embargo, dejó una marca, sí. Perdió Alemania 74, Argentina 78, y Cruyff no juega el Mundial 78 por la dictadura argentina que se vivía acá y que se sabía allá. Dijo, yo no voy a ir, no quiero que me secuestren, no se cumplen los derechos humanos, no juego. ¿Fue el único? No, hubo 2 o 3 compañeros holandeses. También holandeses, sí, digamos. Sí, holandeses, y no me acuerdo si alguno, creo que ahora me agarra frío, pero creo que, no, muy pocos. Obviamente Cruyff era el mejor jugador del mundo en ese momento. Año 78 venían de perder la final con Alemania, era la revancha de él. Es más, si Cruyff hubiera jugado, no sé qué hubiera pasado, ¿no? Porque si sin Cruyff fuimos al suplementario, con Cruyff hubiera sido mucho más difícil. Pero bueno, también estuvo suspendido un año por la Federación Holandesa, porque se peleó, lo echaron contra Checoslovaquia, y también perdió la capitanía por una votación de sus compañeros. Personalidad fuerte, sí, ¿no? Votaron. Picante. Picante. Cuando se dijo que no venía a jugar el Mundial, llegaron a juntar 14.000 firmas para que no renuncie, pero se mantuvo firme. Y en la selección jugó 48 partidos, hizo 33 goles. Y 33 veces fue capitán. O sea, también se la sacaron ahí 15 partidos. ¿En qué año juntaron firmas para que...? Cuando él dice que no viene acá, en el 77-78. Ah. 78, ¿y realidad? ¿Después volvió a la selección? No. Mirá. No jugó más. En la selección, claro. En la selección, claro. Bien. Bueno, en el 84-85 fue director deportivo del Ajax y acá creó una política deportiva. Dijo, bueno, esto es a largo plazo, gente. ¿Qué consistía, Mauro? Vamos a jugar 3-4-3 desde los infantiles hasta la primera. Ganemos, perdamos, empatamos. Así se va a jugar. Bueno, llegó... Año, disculpa que insista con eso, pero es re importante. 85. Claro. 85. Vamos a hacer una reseña acá. En el año 95, Ajax vuelve a ganar la Copa de Campeones después de mucho tiempo, o sea, 10 años después de eso, con Seedorf, Davis, los hermanos de Boer, una gran camada que saca el Ajax con ese laburo que hizo él, 10 años antes. ¿No? Pero bueno, en el 85 estuvo 6 meses, no se aguantó y ya era el técnico. En 2 años y medio deslumbró Europa con su estilo. Ganó 2 Copas de Holanda, 1 Recopa de Europa. Y si querés, vamos a escuchar un temita o 2 y seguimos su historia como DT, que es muy rica. Algunas frases, ¿te parece? Sí, no sé qué le parece a Maurito. Me parece perfecto. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo viene eso? Ya está terminado. ¿Sí? Bueno, si no quiere dar un golpe de horno para comerlo calentito, digo. No, está calentito. No, está calentito, pero quiero que lo escuches primero porque te vas a sorprender. No, pero si no de él, entonces. No, en serio. Bueno. A ver, entonces. A ver qué podemos escuchar. Sí. En este viernes. Trajimos el tema que me pediste. También. En realidad es un disco, ¿viste? Que es un disco. Es un fósforo y es un disco en vivo de los Rolling Stones, como es Flashpoint. Y bueno, a mí siempre que está Píntalo de Negro me puede ese tema. O sea, así que vamos con ese re temazo de los Rolling Stones y por ahí alguna sorpresita. Fuego, los Rolling Stones y Price también. Sí, porque ahí en el 88 cambia su vida también y ficha por el Barcelona, donde había un motín de jugadores en ese momento con presidente Núñez, remember, el gran enemigo de Diego en el Barcelona, el presidente de Barcelona, un forro. Sí, para decir, qué sé yo, un adjetivo que le cuadre. Claro. ¿Qué hizo Cruyff? apostamos a la cantera. Las divisiones inferiores, hago lo mismo que en el Ajax. Limpió a un par de jugadores. Sus dos primeros años fueron difíciles. Ganó la Recopa de Europa el primer año y el segundo año la Copa del Rey. Pero para Cruyff lo más importante era la filosofía de juego. Pero fue sumando jugadores con la llegada del gran Christo Stoichkov, gran delantero. ¿Y cuál era más o menos la filosofía de juego? 3-4-3. Esa. Todos para adelante, vamos para adelante y al ataque. Que creo que lo que caracteriza a uno y al Ajax, vos lo ves jugar y bueno. Entonces Bielsa tiene algo de eso, sí. Cruyff, ¿no? Sí, tiene algo de eso. Morder. Y... holandesa. Y de atacar en cualquier cancha y contra cualquiera. No sabía. Empecemos, estamos hablando del año 88. En el 90-91... gana la liga cuando el Tenerife de Valdano le gana la última fecha al Real Madrid. Primera vez. Y ese año, 91, sí, en el 91, por primera vez en su historia, el Barcelona gana la Copa de Europa. O sea, no había nada, ¿no? Hasta ahí. Con un gol de Ronald Koeman de tiro libre en Wembley. ¿Y sabes qué les dijo? Bueno, muchachos, la charla fue así. Están en Wembley, en la final de la Copa de Europa. Salgan y disfruten. Y bueno, ese equipo lo llamaban el Dream Team, ¿no? Por cómo jugaba. Ganaría dos ligas más. Otra vez la del Tenerife de Valdano le ganó al Real Madrid en la última fecha. Y en el 95-96, con la renovación de jugadores sin títulos, lo echa Núñez. Había discutido con Gaspar, que después fue presidente en el vestuario fuertemente. Se llevaba mal con Núñez, como corresponde, ¿no? Una persona más o menos con carácter. Pero dejó una gran huella en el club. Año 96, estamos hablando, ¿no? Año 96. Los resultados llegaron, sin dudas. Fue después cuando se encontró Messi allá, con todos los que salieron, Iniesta, ni hablar, para hacer el Barcelona ahora, que sí es el más ganador de la historia y va a ser difícil de repetir. El Real Madrid podrá tener otra racha también, como tuvo con Di Stéfano, pero bueno, esa diferencia, el Barcelona no era un equipo muy ganador, ¿no? Y bueno, dejó una gran huella en el club, sin duda. Después fue DT de Cataluña en el 2009. Mira cómo lo querían, que jugó con Argentina. 4-2 perdió. Y... en el 2012 anunció que se jubilaba porque ya a los 65 años ya era grande. Tiene un documental. En el 2016, con 68 años, falleció víctima de un cáncer pulmonar. Ídolo total del Ajax y del Barcelona. Aún hoy sus clubes llevan su filosofía de juego. Y creo que es... uno de los cinco más grandes, el mejor jugador de Europa, sin duda, europeo de la historia. Y bueno, yo no lo vi ni a Pelé ni a Di Stéfano, pero bueno, obviamente, bien, está entre los cinco de la historia. Y la verdad que fue un gran técnico y un adelantado, ¿no? Con su carácter y con todo, un tipo que dice cosas como esta. Prefiero ganar 5-4 que 1-0. ¿Te sirve? No soy creyente. En España, todos los 22 jugadores se presignan antes de entrar. Si resultara, siempre sería empate. Esta futbolera, está buena esta, Mauro. Los italianos no pueden ganar, pero sí puedes perder frente a ellos. O sea, no te equivoques con los italianos porque van a jugar peor que vos, pero te van a ganar si te equivocas. Bueno, lo interpreto yo así, ¿no? Es asqueroso comparar a Messi y a Maradona. La gente que lo vio a Diego disfrutó del mejor Diego y el que lo ve a Messi también. Jugar al fútbol es muy sencillo, dice. Pero jugar un fútbol sencillo es la cosa más difícil que hay. ¿No? Esa está buena. Está buena. Y esta. Mis delanteros solo deben correr 15 metros. Si corren más, son estúpidos o están durmiendo. Fuerte ahí, ¿no? Todos los entrenadores hablan sobre movimiento, sobre correr mucho. Debes estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Ni demasiado rápido, ni demasiado tarde. En el mundo de los ciegos, el tuerto es el rey, pero sigue siendo tuerto. El juego sencillo es el más precioso. ¿Cuántas veces vas a meter un pase de 40 metros cuando 20 son suficientes? Esta también está buena. La solución que parece más fácil es de hecho la más difícil, ¿no? Decidir en el momento. En esa no estoy tan de acuerdo. ¿No? En esa no, en esa me permito disentir con esa figura legendaria a la cual le esperaban con un pucho en el túnel, en el entretiempo. Si no, bueno, Gran Fumador hizo una publicidad que le iba a decir, pero ya seguimos con el tema, fueron otra de las frases. Sus dos grandes amores, y está él haciendo juguito con el paquete de puchos, fueron: uno me dio todo el fútbol, el otro me quitó todo, ya cuando fumaba tres paquetes de puchos por día. Fuerte. Siempre le dice: ¿tú qué edad tienes? 18 años, le contestó. Pues a los 18 años a Johan Cruyff se le habla de usted. ¿A quién le dijo eso? A un jugador campeón del mundo argentino. Que hizo un gol en la final del Kempes. Mundial. No. Más joven que Kempes. Jorge Valdano. Si hablas conmigo me tenés que tratar de usted. Ya había pica ahí de España cuando estaba en el Tenerife por ahí, ¿no? No, eso es cuando recién llegó. Después tuvieron buena onda. Porque cuando estaba en Tenerife, no, Valdano, gran admirador de Cruyff. Pero bueno, se ve que se pelearon en una jugada y, bueno, como típico, ¿no? Entonces, pará, ¿qué me vas? Vos primero tratame de usted. Se me asocia a conceptos como libertad y rebelión. Pero no los he buscado jamás. Solo hice las cosas a mi modo. Mi único ídolo ha sido Alfredo Di Stéfano. Y para cerrar, es todo muy sencillo en el fútbol. Si marcás uno más que tu oponente, ganás. Así que desde acá nuestro homenaje a uno de los más grandes muy jugadores bien. De la historia y un gran entrenador. Muy bueno, muy bien de té. Antes que me olvide, sí. El domingo a las 2 de la tarde toca El Proceso en el Borda, en un festival de expresiones artísticas allí. Bien. En el citado nosocomio. El sábado 15 de febrero toca Cardiófono en el Monociclo, presentando su segundo disco, Desde el Ojo del Abanico, junto a Sacre, Neurótica y Tres Tipos. Vamos a ir a ver a Sacre. También a Cardiófono, que presenta el disco. Hoy subió un... Hoy adelantaron hoy otro. Hoy subió otro. Muy bien. Gota y Tropiezo. Eso. Hoy el segundo corte de Desde el Ojo del Abanico. ¿Qué hora es? Es tarde. Es tardísimo. Claro. No te rías, Colo, no te rías, porque es un tema serio. En la semana fui a... Por eso pasamos el tema de Painted Black, el de los Rolling Stones, para recordar que en la semana fuimos a visitar a Amado Boudou, uno de los tantos presos políticos, detenidos arbitrarios, como dicen desde algún lado. Bueno, preso político, sí, que está perseguido por su forma de pensar, por las cosas que hizo cuando estaba en el gobierno junto a otra gente que también estaba allí en el mismo lugar, como Schiavi, como Delía. Schiavi no, el do de Boca, Juan Pablo Schiavi, y el compañero Luis Delía. Así que, y también como la compañera Milagro Sala, que si bien está en la casa, hace 4 años que la tienen ahí para evitar inconvenientes. Así que vaya ese tema. Te quiero mucho, Colón. Pero mucho, mucho. A vos también, Dani. Sí, pero un poco menos, ya sé. No, y lo pasa el Independiente. No, sí, bueno. Está bien, yo no te lo cuestiono. Digo, es un dato de la realidad, nada más. La realidad es así. La realidad es que es tarde. Es tardísimo. Nosotros también, Maurito. Te amamos. Buenas noches a todos. Gracias por el aguante. Vamos con un temito igual, ¿no? ¿Puede ser? Nos vamos con un tema. Gracias, Gaby. Me interesa. Mosh Radio. Inicio espacio publicitario.